En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Desde The Hall nos vamos a la música en directo de don José Jiménez Hernández, que ya lo han conocido al inicio y que ya vamos a poder escuchar su música, que va a hablar por él. Estamos escuchando la música en directo de don José Jiménez Hernández, un tudelano de 45 años que este próximo 28 de julio va a estar en la Divina Comedia actuando en directo. Don José Jiménez, un placer escuchar su guitarra, un placer escuchar su alegría en esta música flamenco. ¿De qué fuentes ha bebido, caballero? Pues bueno, yo he bebido mucho de mis abuelos, de tíos, de Camarón, Paco de Lucía, de toda esta gente de flamenco, ¿no? Y luego, pues, diferentes músicas también. Hoy está con nosotros para poder escuchar una pequeña dosis de lo que nos vamos a encontrar el 28 de julio en un arte en el que, una vez que lo escuchas, después del flamenco viene todo, o antes de él, ¿no? Bueno, es un poco, el flamenco engloba muchas cosas, muchas culturas y todo lo hacemos un poco nuestro. Y, sí, es la fusión de todo. ¿Qué tipo de espectáculo vamos a ver el 28 de julio en la Divina Comedia en Tudela? Pues algo muy multicultural, porque hay gente y músicos de todos estilos, de varios estilos de música. Tocan cubano, toco yo, toca la gente que toca más blues, otros más jazz, otros... Y nos juntamos y hacemos rollos juntos. Y yo creo que eso es la obra de la fusión. Una fusión que todos ustedes la van a poder ver. Y si te parece oportuno, esta canción que hemos escuchado, José, sí. ¿Cómo se llamaba? Pues se llama No hay bien que por mal, que no hay mal que por bien no venga. Y son unas bulerías mías. ¿Una bulería creada por ti? Sí. Y la siguiente pieza que nos querías deleitar, ¿cómo se llama y qué nos puedes comentar de ella? Bueno, pues es una soledad que tiene, luego acaba por alegrías, también es mío y bueno, está un poco inspirado aquí en esta tierra, ¿no? El Ebro, el puente, todo esto, la Mejana, es lo que me inspira y lo que me saco mis temas. Eso. ¿Dónde compones? Pues normalmente cerca del río o muy arriba, en el corazón de Jesús, y así me inspiro. Y, sí, me subo a tocar mi guitarrica y me vienen cosas. Pues vamos a escuchar este regalo para la audiencia de Radio Tudela que nos esté escuchando en este momento, o bien a través del 96.0, o bien a través, como saben, del portal digital tudelahoy.com, escuchando la música que sale de la guitarra de José Jiménez después de tocar sus dedos. Poco a poco se está escuchando y lo van a poder oír hoy. Como ya les estamos informando, será el 28 de julio cuando con unos cuantos amigos más estén en la Divina Comedia. ¿Sobre qué hora? Disculpa, José. ¿A qué hora? Pues creo que son... las 8, las 9. Creo que por ahí, sí, sí. No más estoy muy seguro, más o menos, sí. Pues que se acerquen sobre esa hora. Adelante, maestro. Se llama José Jiménez, hoy con nosotros. El público aplaude cuando lo escucha, el público siente, y algo que también entendemos que es algo que puede venir poco a poco, que es el cante, ¿no?, del flamenco, ¿no?, que una vez que entra esta música, de repente sale una voz y ya es cuando el círculo se completa, ¿no? Sí, sobre todo cuando ya también hay baile, es cuando se completa y se entiende todo mejor. Yo creo que es el complemento de guitarra, percusión, cante y baile, lo que hace la magia, todo. Nos está escuchando ya desde la capital de Navarra, desde Pamplona, don Serafín Ramírez. Bienvenido, Serafín. Pues muchísimas gracias, Paul, y un saludo para el señor Jiménez Hernández. Ya sabe que aquí en Pamplona, bueno, pues es de Pamplona, o era de Pamplona porque ya falleció Savicas, el gran guitarrista, uno de los mejores del mundo que ha habido, ¿eh? Sí. Y que además en su honor se hace en agosto aquí en Pamplona el Flamenco Fight, que es... Bueno, empezó, pues eso, creían que no tenía el éxito que está teniendo, la aceptación, y que se está convirtiendo en un acontecimiento de música flamenca muy importante y que se celebrará el próximo 20 de agosto. Me imagino que el señor Jiménez habrá seguramente mucho más que yo de este acontecimiento. Pues, cómo no, mi padre es el presidente de la Federación de Pamplona y mi padre lleva mucha parte de esa cosa. Y claro, ¿cómo lo voy a saber? Pues ya ve usted qué cosas a veces de la vida, ¿no? Que en una zona como es Navarra, del norte, en fin, donde sí. El flamenco nunca ha sido, pues, no sé, no ha habido, excepto Sabica, y ahora en este caso usted y otros muchos, sí. Pero no ha sido un lugar donde esta música haya estado realmente muy entroncada en la sociedad. Sin embargo, con las cosas que da la vida, pues como digo, Sabicas, el gran Sabicas, y ahora este acontecimiento que viene celebrándose en Pamplona desde hace varios años. Hay que felicitar a todos los que lo iniciaron y a su padre, en este caso, naturalmente, por todo lo que ahora está haciendo. Pues sí, sí. Yo estuve celebrando el centenario en la Catedral de Pamplona, estuve participando con bastantes artistas buenos, conocidos, y mi padre también estuvo cantando una sigrilla allí, y la verdad que es que yo, Sabicas, lo tengo muy presente. Para mí es uno de los más grandes guitarristas que ha habido, sobre todo un adelantado a su tiempo. Y es que en muchas ocasiones cuando nos encontramos a personas que solamente con escucharles, ¿no?, engrandecen ese momento, queda clavado, ¿no?, en nuestra memoria. En tu caso, Sabica, como estás diciendo, ¿no? Pues sí, porque es autodidacta total, una persona que llevaba la guitarra en el alma y lo supo transferir a sus manos, ¿no? Hoy, hablando de este espectáculo que va a tener lugar el 28 de julio, ha dicho unas cuantas personas, no sabemos el número que vais a estar ahí, de 8 a 9 de la tarde aproximadamente, ya saben, Antiguo Gingoro, La Divina Comedia. ¿Qué te apetece decirles a los oyentes? Que estén pensándoselo, en fin, cuéntales, ¿qué les dices? Pues decirles que hay gente de todo tipo, y mientras tenga que ver con el arte allí. Y bueno, hay buen rollo. Invitados quedan todos a partir de las 8 a las 9 de la noche aproximadamente. Hoy hemos conocido a don José Jiménez Hernández y la casualidad nos ha hecho que Serafín Ramírez también lo conozca. ¿Qué nos querías decir, don José? Hablaros del bar Flamencura, que ha abierto aquí hace poquito, que lo llevo a mi hermano, y allí pues se hace flamenquito, se hacen cositas en ese bar. Aquí en Tudela no hay ningún sitio donde pues se puede ver flamenco, y ese es uno de los lugares. Pues vamos a decir dónde está, qué horario estáis abiertos, cuándo son las actuaciones. Sí, pues suelen hacer bastantes cositas. Mi hermano también canta mucho, muy bien. Tengo una hija que se baila ahora y la clase también de guitarra, o sea, de baile. Y nos juntamos, hacemos espectáculos de baile, hacia el teatro, hacemos rumbas de cachondeo, hacemos un poco de todo que tenga que ver con la música. Hay que darle vida, yo le doy mucha vida. Y aquí pues se hace flamenco y en directo, que no hay. Y está muy bien. Por cambiar un poco, verlo en directo, el flamenco es la música, yo creo que es para verla en directo, es como mejor se vive. ¿Dónde está el bar y qué sí, horarios? Es Fuente Canónigos. ¿Fuente Canónigos? Sí, se llama Flamencura, no tiene pérdida, en los porches. ¿Antes se llamaba de otra forma? Sí, antes se llamaba Bar Piscis, creo. ¿Piscis? Sí. Bar Piscis, pues a ver. Fuente Canónigos, ahí lo están escuchando. Más o menos, las actuaciones por la noche, ¿no? Entendemos. De lunes sí. A viernes, algún día determinado. Suele ser fin de semana también. Viernes, sábado, domingo. Sí, sobre todo sábado. Sobre todo sábado. Sábado, sí. Pues queda claro, don José, que ha sido un placer conocerle y que esto no yo se quede aquí, ¿no? Encantado de estar con vosotros y nada, de hablar sobre todo de esto, de la música, que es lo que me encanta y soy un loco de la música, soy un melómano. Agradecidos. Serafín, ¿nos vamos ya a la Jota? Cuando queráis. Pues nos vamos a la Jota. Gracias, el espacio de Cultura al Día hasta aquí ha llegado. Ya han visto, ¿eh? Menudo representantes nos hemos encontrado. Por un lado, The Hall, y por otro lado, don José Jiménez Hernández. Aquí, en Cultura al Día, en Radio Tudela es Radio. En Radio Tudela es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera.